Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Lunes 27 de marzo de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y también podrás escuchar en la plataforma Spotify buscando La Puerta del Gehenna todos los temazos que suenan en nuestras segundas horas. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Estamos aquí como cada lunes en la sede de Zurbarán Rock y de la peña Blusas del Metal en el estudio de radio que nos hemos montado los heavies de Burgos aquí en Gamonal, en la calle Blanca de Castilla, llegando con nuestra cultura y nuestra música a todas las partes del mundo, como también en un día muy muy muy especial para los que formamos parte de esta locura en el que hemos presentado el cartel al completo de Zurbarán Rocks, esta edición que vamos aquí a diseminar poquito a poquito con los que hoy tengo el orgullo, el honor y el placer de estar acompañado en este estudio de radio tan chulo. Vamos a empezar con las presentaciones. Keeper, muy buenas noches. Muy buenas noches, Irra. Y como bien dices, un programa muy especial, un día muy especial por el tema de que hemos completado ya el torneo, el cartel del Zurbarán Rock. Tenemos también aquí, como cada semana, a Laura Sagredo. Buenas noches, sí, pues es que poco más que decir, que estamos hoy en un día con mogollón de emociones, esa presentación de la camiseta, de las novedades del Zurbarán y bueno, ya lo vamos hablando luego un poquito más adelante. Chuchi, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal. Aquí eso es un día emocionante con ese anuncio de bandas completando cartel y vaya, cabezones de cartel, vaya... Vaya pedazo de cartel que tenemos, vamos a ir con ello. Bueno, y tenemos hoy también a nuestro amigo Fragel aquí, hoy dentro del estudio. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, bueno, es casi de día, todavía se puede decir tarde. Sí, es que han cambiado ya la hora, ¿no? El otro día dormimos una hora menos, pero ¿qué vamos a hacer? Joda quien joda. Bueno, pues solo deciros una cosa, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos que comienza ahora y lo vamos a hacer, Chuchi, nunca vas a... Nos callamos y pon el tema. Nunca vas a abrir la puerta del Gehenna tan bonito como hoy. Dijo mi compañera, Happy Power Metal. Metal. We'll be right back. cómo suena esta auténtica bandaza Freedom Call. Qué felicidad Freedom transmite. Call. Freedom Call, happy Call. Power Metal, Freedom Call con mayúsculas, bandaza Power Metal. Power Metal que va a dar zambombazo este Zurbarán Rock. Es ese happy metal que además esta canción tanto nos define, ¿no? Lo que siempre decimos, el heavy metal es para todo el mundo y Chris Bay con sus chicos de Freedom Call claramente lo refleja. Nos recomendamos que veáis el vídeo, ya hemos puesto por ahí en circulación un vídeo con un extracto de todas las bandas y hay unos segunditos de esta canción en el que de verdad es que el heavy metal es para todo el mundo, ¿o no, Keeper? Así es que además Freedom Call transmiten un buen rollo, es que va, en directo son... vamos a pasar increíble. Y que no pare. Cañonazo, tiramos otro cañonazo. Y que no pare, porque si hay algo que es increíble es ser de Albacete. Carga el cañón. Lo que cañón. Están haciendo esta gente. Angelus Apátrida, con su último trabajo del 2021, su trabajo homónimo, Angelus Apátrida, fueron número uno de ventas en España. Han llegado a posicionarse como yo creo que a día de hoy son de los más grandes, ¿no? Hablaban de aquel del thrash metal, pero yo creo que esto ya han venido a desbalcar a esos dinosaurios del thrash metal. Son espectaculares, la verdad. Es que ya son actualidad, ¿no? Son leyendas, jóvenes, vivos y con un montón de energía. Y están agotando en todas las salas, en conciertos de invierno, han agotado entradas en todas las salas que han hecho gira. O sea, que a ver si van a agotar las entradas de Burgos, de la carretera. A ver si nos van a reventar el aforo del Parque San Agustín. Se va a quedar San Agustín pequeño, pero bueno, les podemos disfrutar aquí. Disfrutemos de ese Indoctrinate de Angelus Apátrida. Listen! Be done for night! Feel the fear to dominate! Be done for night! Snake talks to you, done for night!

¿Cómo sonaba ese tema, Kipper, eh? O sea, sí, no recuerda muchísimo la voz a Stevie. Es que yo cuando lo escuché digo, no me recuerda. Me ha parecido, sí, sonaba a grandes bandas, a clásicas, pero no solo de clásicos vive el hombre, y no solo los festivales viven de clásicos, sino que se necesita también bandas emergentes, bandas poco conocidas, pero que además se caracterizan por su calidad terrible, como es la que está sonando ahora mismo, que es la banda Eternal, con el tema Caído del Cielo. Nos llegan desde Logroño y es una banda que va a tener una particularidad en este Zurbarán Rocks, esta edición. Pues sí, es la primera de las bandas que hemos anunciado para el segundo de los escenarios con el que vamos a contar en esta edición, en esta sexta edición de Zurbarán Rock, que es un escenario que además es un homenaje a un festival pionero que tuvimos en nuestra provincia, que es Valdorrock. Y eso no, es. No sé, Irra, si te apetece contar un poquito más del porqué ese nombre. Sí, 30 segundos. El escenario 2 de Zurbarán Rock se va a llamar Escenario Valdorrock, en homenaje a lo que ha sido para, bueno, todos los que formamos parte de este equipo, el mejor festival de heavy metal gratuito al aire libre que se ha hecho. Se hacía en Burgos, en un pueblo de la provincia, y para mí especialmente le tengo mucho cariño porque era la esencia de lo que es Zurbarán Rock. Es un festival de heavy metal, una apuesta clara y decidida por nuestra música. Se hacía en un pueblo, en la plaza, en un escenario al principio bastante rudimentario, hecho por gente que lo hacía sin ánimo de lucro, por gente del pueblo, que estoy seguro que un día después de una cerveza dijeron aquello de no hay huevos de hacer un festival de heavy metal. Era un festival en el que podías encontrar a niños correteando mientras estaban allí los Tierra Santa o los Saratoga dando caña. Podías ver en la fuente sentado a unos abuelos con la boina y la cachava, y todo ello hecho por personas que de manera interesada apostaban por la música. Eso era Valdorrock, esa era la esencia de lo puro de nuestra cultura, gratuito para que todo el mundo tenga acceso a ello, y eso es lo que es Zurbarán Rock, porque copió, bebió de ese modelo y se merecía ese escenario llamarse Valdorrock, para que nadie nunca se olvide de lo que fue Valdorrock. Bueno, solamente añadir, ¿no?, que para los que tomamos parte de aquel primer proyecto, de aquel Valdorrock, es todo un honor que un festival como Zurbarán Rock quiera rendirnos ese homenaje, y pues bueno, con mucho orgullo estamos ahí compartiendo aquellos años de historia, desde 1999 hasta el 2010 que estuvimos. Aquel logotipo nuestro que esperamos y prometemos rescatar para unas camisetas. También voy a lanzar aquí un capote a uno de nuestros patrocinadores, que es Tattoo Rock, que apostó por aquel modelo y por aquel festival en aquellos años cuando éramos unos pipiolos, ¿verdad, Medrano? Sí, más que unos pipiolos, el ejemplo tuyo era... Acérquese al micro, por favor. Eso es, y pues bueno, y también lanzar desde aquí un agradecimiento a toda la peña de Valdorros, que pues bueno, que han apoyado y han acogido con mogollón de cariño esta idea de recuperar este nombre y de este homenaje. Y vamos a callarnos y vamos a escuchar, aunque sea unos pequeñitos segundos, a este tema de Eternal, ¿no? Le hemos dejado, no sé, yo le he pinchado otra vez, esta banda riojana merece la pena escucharla. Y si no, bueno, le podemos rescatar más veces. No te preocupes, que son muchas semanas. Más que empezar un inicio. Recordad este nombre, ellos son Eternal, caído del cielo desde Logroño. Estarán en el escenario Baldorrock en este próximo Zurbarán Rock. Y una semana más tenemos nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Jena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Yo hoy os traigo a la banda americana Zadra. Zadra debuta discográficamente este pasado año 2022 con un maravilloso disco de puro rock melódico. Un disco titulado Within Star y que cuenta con en su banda su líder, el vocalista y guitarrista August Zadra, y tiene pues bueno colaboraciones de lujo como Alessandro Del Vecchio, Jeff Scosciotto, Dennis DeJohn. La verdad que un disco rodeado de gran personal aquí el señor Zadra. Y bueno, es un disco que personalmente me ha gustado muchísimo. Muchísimo, y bueno, difícil de alcanzar ahora económicamente porque la música está desorbitada. Pero bueno, la verdad que os recomiendo este disco de puro rock melódico y AOR. Precioso, preciosas melodías, una portada muy bonita. Y nada, y espero que os guste. Así que sin más, vamos a disfrutar de Zadra y el tema Rise from the Fire. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Baldo Rock, tatuando la sección Tattoo Rock de Robert, sección AOR. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Bueno, y nos aquí estamos... Aquí hay gente ya saltando, ¿eh? Nos estamos poniendo otra vez en modo happy, ¿eh? Con Basati. Es otra de esas bandas que vamos a tener en el escenario Baldo Rock, otra de esas bandas emergentes. Y nos llegan desde Euskadi, han publicado un álbum de estudio en el año 2020 con su propio nombre, Basati, y este tema que está ya sonando es Edan Ta Edan. Me da la sensación de que esta gente nos va a hacer saltar, bailar, gozar y pasárnoslo pipa, ¿eh? Lo. ¡A por ello! Sonando Death Mode, una banda que practica death metal melódico con un sonido muy influenciado por las bandas del norte de Europa, aunque sorprendentemente son de Estados Unidos. Escuchamos el tema que da nombre a su último disco, Fallen Kings and Rusted Crowns. Fight all proud! Bar Cafetería Cobol, un lugar donde estar a gusto, un lugar donde disfrutar con amigos de todo tipo de pinchos y tortillas para tus desayunos y vermuts. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde disfrutar del deporte, Fórmula 1, baloncesto, la Liga y los partidos del Burgos Club de Fútbol. En carretera Poza 59, Bar Cafetería Cobol, un lugar con duende, amigos y buena música. Materbi, almacén de carpintería. Materbi, materiales de construcción. Materbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Materbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web materbi.com. Y este sonido nos es muy, muy, muy familiar y también le podremos disfrutar en el escenario Baldo Rock, en nuestro festival Zurbarán Rock. ¡Qué bien suena! Muy familiar y muy querido. Otra de esas bandas que participaron en el festival Las Candelas Zurbarán Rock de enero y que vamos a poder gozar de ellos de nuevo en Zurbarán Rock. Así es, podemos disfrutar de ellos nuevamente. qué bandaza, qué calidad tenemos aquí en las bandas locales. Vamos a por ellos. Ellos son Sexma y este temazo es Edén. Y aligerar la carga que no sé ocultar. Rezar no servirá, mi credo no tiene a quien rogar. El ángel caído se levantó, brazos que arropaban son mi prisión. La chispa dormida despertó, el calor que ahora enfría y nos disolvió. también, como cada semana, tenemos aquí a nuestro equipo A particular para el tema de las efemérides. Y es cuando os contamos que tal día como hoy. Pues sí, mira, tal día como hoy, pero en el año 63 nació George Michael, pedazo de batería que ha estado en grandes bandas como Rage, Stratovarius, Saxon, Running Wild o Axel Rudi Pell, entre otras. Pero George Michael había otro, ¿no? Pero no es ese. No tocaba la batería. Ah, vale, vale. Otro cantaba. Y yo me voy a ir hasta 1970, cuando un 27 de marzo Alice Cooper lanzó su segundo álbum, Easy Action. Y tal día como hoy, en el año 1981, Ozzy Osbourne no llevaba bastón, no. Lanza su primer álbum, Wizard of Oz, donde aparecen éxitos como Crazy Train o Mr. Crowley. Y tal día como hoy, pero en el año 1984, Scorpions lanza su noveno álbum, Love as a Fierce Sting. Pues ese año 1984 estuvo cargadito, porque Metallica debutó en Reino Unido tocando en directo en el Marquee Club de Londres. Y en 1985 Bon Jovi lanzaba su segundo trabajo, 7800 Fahrenheit. Madre mía. Y en 2005 muere el famoso locutor de radio musical Joaquín Luqui, a los 59 años. ¿Sí? Se dio con la bañera, macho. En 2012 Overkill lanzan el álbum The Electric Age. Madre mía, qué de efemérides. Y antes de pedirte, Chuchi, esta vez que va a ser Chuchi el que te va a pedir que pongas música, yo voy a lanzar la efeméride que va a pasar para la posteridad. Y es que tal día como hoy, un 27 de marzo del año 2023, se lanzó al completo la sexta edición de Zurbarán Rock Burgos y esa camisotorra. Sí, sí, sí, que es espectacular. Y tenemos otra efeméride también. Mira, Laura. Fíjate que me la estaba oliendo esa. Tenemos aquí una efeméride. Como hoy, en el año 1980, nació la mismísima Laura Sagredo. Qué desgracia para el mundo, por Dios. Es una efeméride muy bonita, Laura. No todos los días uno hace un programa de radio y se encuentra con una cosa como esta, ¿no? Pero habéis visto la alegría de que yo digo, ¿qué voy a hacerlo? Pues nada, voy a convocar una rueda de prensa, voy a salir en el periódico, voy a dar la chapa un poco más. Cada uno se entretiene como puede, ¿eh? ¿Habéis visto? Digo, pues si acaso mis amigos me dejan colgada, pues ya lo convoco yo. Bueno, pues de parte de todo el equipo de La Puerta del Jaén y Zurbarán Rock, muchísimas felicidades, Laura Sagredo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, y hasta aquí las efemérides de hoy, pero para despedirnos nos vamos a la banda estadounidense de groove metal, Machine Head, que el 27 de marzo del 2007 publicaba su sexto álbum de estudio llamado The Reckoning, el cual está grabado en tan solo 4 meses y ya estamos disfrutando de uno de sus temazos, como es Beautiful Morning. aquí vamos a continuar con otra de esas cosas que tanto nos gustan, que es la música en directo en cualquier lugar. El próximo sábado 1 de abril, Zenobia, T34 y Unbow darán un concierto en la sala El Dorado de Vitoria a partir de las 9 de la noche. Y como presentación de este conciertazo, os dejamos con el tema Reignición de la banda de Vitoria, T34. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y vamos a cerrar la puerta del GENA de hoy, esta primera horita, con un tema de una banda que también estará en Zurbarán Rocks, esta edición que hoy se presentaba. En concreto estarán en nuestro escenario Valdorock, porque son una banda patria, son una banda de Burgos y también nos acompañaron en el Festival Las Candelas y con un sonido además diferente, pero de una calidad terrible. Espectaculares Perros de Paja, no solo por su calidad musical, sino por su compromiso social, por su apoyo también a todos los proyectos. Así que teníamos que contar con ellos, ¿no? Estuvieron en Las Candelas Zurbarán Rock y cómo no iban a estar en este escenario Valdorock de la sexta edición de Zurbarán Rock Burgos. Sí, la verdad que lo merecen y ahí estarán dando caña. Hay una gran voz, ya le tenemos conocido a nuestro amigo David, cantante de diferentes bandas. Siempre hemos disfrutado de su música y seguiremos haciéndolo este año más en Zurbarán Rock. Pues hablando de disfrutar, disfrutemos de La Edad de Sol de Perros de Paja. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de La Puerta del Jena. una hora muy, muy, muy especial porque hemos disfrutado de escuchar los temazos de bandas que se han dado a conocer hoy en este espectacular cartel de Zurbarán Rocks, esta edición 7 y 8 de julio en Burgos, en la Plaza San Agustín. Hemos tenido temas de Freedom Call, de Ángelus Apátrida, de las bandas de Valdorrock. Programón. 16 bandazas que nos van a acompañar los días 7 y 8 de julio en el festival gratuito Zurbarán Rock Burgos. Y yo creo que, aunque sea a toda velocidad, porque hoy he hablado un poco. Sí, sí. Llevo hablando un poco todo el día desde que me he levantado, pero creo que tenemos que hacer un repaso rápido de todas las bandas que vamos a tener: Ángelus Apátrida, Mike Tramp, Sons of White Lion, Tierra Santa, Freedom Call, Mr. Property, Gris and the Chronicles, Ace of Forever, Temperance, Opera Magna, Grave Noise, Killus, Ecstasy, y ese escenario Valdorrock con Sexma, Eternal, Perros de Paja y Basati. Yo creo que sin palabras para dejaros a todos, Efectivamente, esperemos que os guste a todos. El cartel lo hemos hecho con muchísima ilusión y, bueno, no decepcionará. Bueno, y como también hemos dicho en nuestra rueda de prensa, que este festival, aparte de todo el trabajo que hacemos aquí en la asociación, también con la Peña Blusas del Metal, queremos agradecer mucho, mucho a los que nos acompañan en esta aventura, como son el excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, que ha hecho una gran apuesta por este festival, también la Diputación Provincial de Burgos, que también nos colabora, y por supuesto estos patrocinadores que son el baluarte del festival. Entre ellos tenemos a Decoración Ambiente, tenemos a Maderby, tenemos a nuestro amigo Andrés de Tattoo Rock, la constructora Tetra 5, Arcecarne, Burnova, distribuidor de la marca de cervezas que nos alegra el festival, y también contamos este año con la colaboración de Diario de Burgos, que no lo hemos dicho, pero también, igual que el escenario 2 se va a llamar escenario Valdorrock, el escenario principal se va a llamar escenario Diario de Burgos. Así que muchas, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, baluarte de Zurbarán Rock. Bueno, pero seguimos en la dinámica de la Puerta del Jena, y que no se mueva nadie, porque ahora os enfrentáis a otros 60 minutos con 12 auténticos trallazos que ha preparado nuestro colaborador y grandísimo amigo Javi, de Campeadores del Metal, con bandazas como Nocturna, Crematory, Battle Beast, Frozen Crow, Alquimia. Bueno, bueno, bueno. ¡Oh! Powerwolf veo aquí. ¡Qué grandes Powerwolf! A tope de Power. Así que disfrutemos de esta segunda hora con nuestro amigo Javi de Campeadores del Metal. Bueno, simplemente queremos recordar también a nuestros patrocinadores de la Puerta del Jena, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderby, almacén de carpintería y materiales de construcción, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen en la calle San Juan 27, Bar Tres Carabelas en Avenida de los Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida de la Lanzón 38, siempre con el rock and roll, Bar La Frase en G3 y Bar Cafetería Cobol en Carretera Poza 59. Recordaros que La Puerta del Jena está producido por la Asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos y promotora de la peña Blusas del Metal, a la que mandamos un muy, muy fuerte saludo desde aquí. Bueno, solo nos queda despedirnos de los que hemos estado aquí esta primera horita de radio de La Puerta del Jena, en nuestro estudio de radio. Keeper, haga usted los honores. Pues muchas gracias por estar ahí, como siempre, a todos los chicos y chicas oyentes de nuestro programa. Chuchi, deja el móvil, despídete. Estás a tope con las redes sociales de Zurbarán Rock, ¿eh? Seguimos colgando cosas. Un placer compartir las ondas del rock aquí con Zurbarán Rock, ese festival gratuito que ya tenemos todo el cartel completo y unas ganas tremendas de que la gente... Bueno, la gente ya sabe lo que hay, o sea que ya está puesto el anzuelo. ¡Carlos Medrano! Bueno, buenas noches y que disfrutes de la segunda hora. ¡Laura! Pues siempre es un placer estar aquí en La Puerta del Jena, mucho más días como hoy que llegan tan cargados de actualidad y sobre todo de esas cosas que tanto nos llenan a nosotros, que es la música en directo y especialmente Zurbarán Rock. Y esa pedazo de efeméride que ha salido hoy, ¿sí?, a la luz. Hoy que usted ha tenido un día muy duro, que ha sido la voz y la imagen Zurbarán Rock, váyase a cenar con su compañero, disfrute estas horitas que le quedan de día y disfrute de su cumpleaños. Muchas gracias, compañeros. Por muchos años, felicidades. Felicidades, la brilla. Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie, os quedan otros 60 minutos de radio. Suerte, salud y heavy metal. Este sonido ochentero, ahí sonaba un poco a cinta de barrio, pero eso era sonido de Palencia, esa banda mítica que fue Chacal, allá en el año 83 sacaba temas como Historias de un vagabundo. Hemos arrancado esta segunda hora con la banda de metal sinfónico, la banda italiana Nocturna y el tema Daughter of the Night. Y vamos a continuar con heavy metal y lo hacemos con la banda alemana Kissing Dynamite y el tema You Are Not Alone. Jesus, but we will be one step ahead. They wanna trace us, but we'll never be left for dead. If the pressure's too high, we'll be shooting them down. If they bottle us up, we'll descend underground. Cause steel never catches how hard they may try. You're not alone.

Hemos disfrutado del power metal que tendremos aquí por la ciudad de Burgos, la banda finlandesa Battle Beast y el tema Neuromancer. Anteriormente disfrutábamos del death metal de la banda alemana metal gótico Crematory y el tema Misunderstood. Vamos a continuar con power metal y lo hacemos con un estreno de la banda Frozen Crown y el tema que publicaban este mismo año, Call of the North. We'll be right back.

Esto que sonaba era metal sinfónico desde Asturias con la banda Lies Dies of Eden y el tema Invincible. Anteriormente disfrutábamos de otra banda asturiana como era Alquimia y el tema Vulnerable, publicado en el año 2015. Vamos a continuar con una banda rusa y os voy a traducir el nombre de la banda y del tema porque es que esto no hay quien lo lea. Vamos con la banda Aria y el tema es Hora del Eclipse. Сходит ростками лезвий стальных.

esto que sonaba era Powerwolf con el tema publicado en el 2007, Lupus Day. Y vamos a despedir ya esta segunda hora brindada de 11 temazos por nuestro compañero Javi, Campeadores del Metal. Y el tema número 11 para despedirnos, una banda vallisoletana con sonido también a vinilo, un poco rayadito porque no hay mejores instalaciones ni mejor producción que este disco, pero ahí está la banda Crown y el tema Heavy Metal, como hacían Cover Be Glory.